106.9 Oeste. Desde la ciudad de Aedo, transmite Oeste 106.9. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Once Ida. Estaremos aquí en la FM Oeste 106.9, fmoeste.com.ar, también vía web. Estaremos hasta las 23 horas con Once Ida. Mi nombre es Nicolás Corrado, pero no estoy solo. Aquí está la señorita Melissa Galván. Hola Mel, ¿qué tal? Hola Nico, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, todo bien. Te tenemos aquí de vuelta. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo ha estado esa semana? Bien, bien. Atareada, como siempre, facultad, trabajo y demás actividades, pero bueno, acá nuevamente firme. Tenemos el gusto de tenerte acá. Niños, ¿cómo andan? Tom, Sebas. Nico, Sebas. ¿Todo bien, muchachos? Bien, muy bien. Mel, perdón que no vi. Hola, Mel. ¿Qué cuentan de esta semana? ¿Todo tranquilo? Tengo abierta la cabeza. Se me cayó un platillo con una batería en la cabeza. Bueno, si tenemos algo de tiempo lo contarás luego. Seba, ¿vos cómo estás? Todo tranqui, descansando mucho este fin de semana y haciendo nada. Me alegro mucho. ¿Estuviste leyendo Cercano Oeste? La nota que hicimos la semana pasada, el nuevo medio que salió. Sí, tengo mi ejemplar número 0 de Cercano Oeste. Yo también. Fantástico. ¿Te gustó la nota de la Sota? Sí, genial la descripción que hacen los muchachos de ese disco. Lo bajé todavía. De la autogestión, muy bueno. Sí, muy buen informe de la nueva revista Cercano Oeste, que se va a estar presentando este viernes en la Casa del Palo Borracho, Chacabuco y Avenida de Mayo, Ramos Mejía. También les comento, el viernes 28 a las 9, vale aclararlo. También finalizó, seguimos con más repercusiones de programas anteriores, en este caso el de violencia de género. Te cuento que finalizó con éxito el Festival de Mujeres en Foco que estuvimos difundiendo. Me llamó mucho la atención que se presentaron 225 películas de 38 países. 64 de estas fueron seleccionadas y 11 fueron evaluadas por el jurado. Hubo un 80% de presentismo, con más de 1000 espectadores, y había también, por lo que leí, hubo 70 personas en los debates dispuestas a charlar, cosa que me llama mucho la atención, y si hemos contribuido a dar una mano para que se arme el debate sobre la violencia de género, bienvenido sea. Así es. Fue remarcable también la presencia de gente. Creo que más de 100.000 personas fueron en total en todas las, digamos, todas las emisiones, en todas las distintas películas que se fueron presentando. Y bueno, ha tenido éxito este Festival de Mujeres en Foco. Otra nota que anduvo dando vueltas acá en la producción de Once Ida fue que hoy empezó desde la Quiaca, Misiones y Mendoza, sí, la marcha de los pueblos originarios. Esta es una marcha de 3 columnas, ¿no? Como habían mencionado, que salieron de estos distintos lugares, con integrantes de 30 comunidades indígenas que van a cruzar el país caminando hacia Buenos Aires, ¿sí? Uh-huh. Lo que hay que remarcar es principalmente los pedidos que están haciendo, como la restitución de tierras, la enseñanza bilingüe y mayores controles para impedir la contaminación y los desmontes. En algún punto se había hecho como una especie de contravoz a lo que va a ser el festejo del Bicentenario, ¿no? Porque son, claro, digamos, la historia aparte que se deja, ¿no? Y bueno, lo que resaltaron estos pueblos fue que no están en contra, sino que está todo bien con el festejo del Bicentenario, pero que tampoco hay que olvidar la historia que hubo antes. Y presentaron muchas propuestas muy interesantes que si estás en tu casa y tenés una conexión o nos estás escuchando desde internet, sería muy importante que las consideres. Hay que tener en cuenta los pueblos originarios que más allá de los 200 años que tiene este país, la estuvieron aguantando hasta hace más de 500 años antes de la colonización, y es muy importante que no se olvide y que se difunda el mensaje, si se quiere decir alternativo, que no tendría que serlo tanto, y los aportes que ellos pueden que ellos consideran necesarios y desde su lugar también pueden contribuir. Así es, van a llegar a Plaza de Mayo el jueves 20, así que aquellos que quieran acompañar, también dijeron que van a estar acampando frente al Congreso el 24 y el 25 de mayo. Y otra noticia que tiene que ver con el marco, no sé si decirlo el marco barrial, sino el local, es que Teresa Parodi va a estar cantando, se va a estar presentando, va a presentar una función para recaudar fondos para el financiamiento de la Biblioteca Popular Parlante Sur Daedo. Y a propósito tenemos a Ana Gali, que es profesora de lenguas y trabaja justamente en la biblioteca, que queda a pasitos de la radio. Y bueno, Ana, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Nicolás Corrado te habla. Buenas noches, Nicolás, ¿qué tal? Bien, contanos desde cuándo funciona la Biblioteca Parlante Sur. Funciona desde hace 11 años. Estuvimos en la calle Rivadavia unos años y después, cuando no pudimos pagar más el alquiler, y buscábamos por todos lados un lugar más barato o gratis, bueno, nos cedieron un espacio en el edificio de la UTN, la Regional Aedo, que está allá en la calle París y Directorio. Así que ahí funcionamos. ¿Y qué tareas realiza la biblioteca? Bueno, muchas. En principio, el servicio más extendido, sí, si se quiere, es el de lectura en todos sus formatos. Lectura por grabación, lectura en domicilio, lectura persona a persona, todo tipo de lectura. Lo que más tenemos en unos años a esta parte son chicos estudiantes, sí, de nivel terciario y universitario. Entonces, por eso, como tienen, eso implica una gran demanda, estamos siempre pidiendo lectores voluntarios, porque hay mucho para grabar. ¿Te imaginas lo que son las épocas de parciales y de finales? Son montañas de fotocopias para grabar. Lo vivo, claro. Lo vivo personalmente. Sí. También sé que la biblioteca se especializa en lo que es no videntes. ¿Cómo funciona los servicios que dan para esos chicos? Bueno, la biblioteca está destinada a personas ciegas, a disminuidos visuales y a todos los que no pueden leer por distintas razones, porque hay gente que tiene vista y no puede leer. Hay muchísimos casos y, bueno, uno lo va descubriendo con el tiempo y con la necesidad, ¿no? Así que servicio se da para todos los que no pueden leer de alguna u otra manera. Se da servicio de lectura y se dan cursos, en este momento son gratuitos, de computación, de narración oral, de braille, de radio, de locución y lectura. Qué interesante. Y todos nuestros talleres son integrados. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos todos juntos, los que vemos y los que no. Como andamos por la vida, ¿no? Claro. No estamos separados, los que no ven por un lado, los disminuidos por el otro y los que vemos por otro, ¿no? Así que bueno, esos son en general los servicios, y el servicio más, digamos, más extendido, como te decía, es el del libro parlante, ¿no? Y también las transcripciones en braille. Libro parlante es el libro grabado. Claro. Así es. Ana, Melisa Galván te habla, buenas noches. Hola, Melisa, buenas noches. Bueno, con respecto a al evento de este domingo, sí, ¿cómo fue que llegó Teresa Parodi a contactarse con ustedes? Llegó a través de una de las hermanas del Colegio Corazón Eucarístico, que es voluntaria en la biblioteca. Hace mucho tiempo que viene a leer, aprendió braille, hace transcripciones, y ellas, bueno, viendo todas las necesidades, siempre estamos mangueando todo nosotros, dijeron un día, bueno, vamos a tener, hay una de las hermanas que conoce a Teresa Parodi, que le puede llevar una carta pidiéndole con que nosotros le pidiéramos un recital, porque si no, no hubiéramos tenido dónde escribirle tampoco, claro, como a cualquier otro artista. Y bueno, se le alcanzó y entonces Teresa dijo que sí, obviamente, porque ella hace este tipo de cosas. La mayoría de los domingos hace recitales a beneficio de instituciones, y las hermanas nos cedieron el teatro, obviamente. Así que bueno, como se consiguió todo el espacio y todo gratuito, bueno, se hace el recital. Se cobra 20 pesos la entrada y bueno, esperamos venderlas. Están casi todas vendidas ya. Esto sería el domingo a las 16. El domingo 16 a las 16. Ok. Sí. En... en el teatro del Colegio Corazón Eucarístico, en Libertad 555. Perfecto, queríamos aclarar eso. Sí. Teníamos la duda si era en un TN o justo en donde nos contaste. No, en el teatro, sí, nos ceden las hermanas el teatro. Sí, sí. Uh-huh. Ana, sí, te quiero hacer una pregunta, sí, en cuanto a la demanda que tiene, porque sí, la propuesta interesante de inclusión social, digamos, sí, de poder en un mismo espacio tener a chicos no videntes y videntes y que sí, se puedan complementar, sí, ¿qué demanda acarrea eso? ¿Qué demanda en cuanto a qué? ¿A conocimiento de las personas ciegas? Sí, no más que nada la demanda que tienen ustedes para llevar a cabo esta actividad. Bueno, nosotros tenemos, la gente ciega viene a pedir el servicio, que en general siempre es con muy poco tiempo, sobre todo el de lectura para estudio, que uh-huh, graban material de estudio. Y bueno, a partir de ahí nosotros contactamos, pedimos siempre voluntarios, y el voluntariado, y ahí me incluyo, hacemos de todo, sí, porque no solo se lee. La lectura, digamos, si bien es una cosa urgente, sobre todo cuando es para estudio y demás, también es el lazo de unión entre la gente ciega, la gente disminuida visual y la gente que ve, porque todos aprendemos de todo, aprendemos a integrarnos y aprendemos a tratarnos mutuamente, porque eso no te lo enseña nadie, ni hay manuales tampoco, ¿viste? Y uno en general no sabe, a veces uno se queda, los que vemos, nos quedamos medio duros porque no sabemos, queremos ayudar pero no sabemos cómo. Y a veces ayudamos y es peor, porque lo hacemos mal. Sí, seguro. Porque no hay información. Y calculo que no debe haber información de ninguna discapacidad, porque yo no estoy enterada de otras discapacidades. Y también el tema de, también el tema de la concientización por parte del lector vidente. Claro. Es muy importante. Sí, es muy importante, porque la ceguera y la discapacidad visual en general tiene otros tiempos. No digo ni más lentos ni más rápidos, sino otros tiempos que uno los aprende conviviendo únicamente. Bueno, entonces, porque desde tomar un café, ¿viste? ¿Cómo se sirve? ¿Dónde se pone? ¿Qué le digo para que no se lo vuelque? ¿Viste? Esas cosas simples. Para lo que nos queda a nosotros, bueno, sí, se necesitan voluntarios. Sí, sí. ¿Dónde se pueden contactar estos chicos que quieran ofrecerse para el voluntariado de la Biblioteca Popular Parlante Sur? Bueno, te doy dos teléfonos. Sí, ¿cómo no? El de la Biblioteca Parlante, que es 4-650-1085. Interno 133. Y el 4659-8468. Ahí se pueden dejar mensajes y después se les contesta. Y si no, van directamente. Estamos de lunes a viernes, de 13 a 19. Muy bien, Ana. Muchísimas gracias, bueno, por dar a conocer la importante actividad que es para el barrio. Sí. Sinceramente, sí, la importante actividad de inclusión social para, sí, para estos chicos no videntes, y también para, sí, para que los chicos videntes conozcan ese mundo y vean que hay otra realidad, claro, que es la misma realidad pero con algunas diferencias, claramente. Sí, sí. Muchas gracias, sí, y tenés cuando quieras el micrófono abierto o el teléfono, bueno, a tu disposición de enseguida, bueno, para servirte. Bueno, muchísimas gracias por este espacio y bueno, por el ofrecimiento futuro. Bueno, gracias a ustedes, y suerte el domingo con ustedes. Bueno, muchas gracias, ojalá puedan ir. Hasta luego. Chao. Teníamos a Ana Gali, que era profesora de lenguas, trabaja en la Biblioteca Popular Parlante, interesante nota. Seguramente que quieran pueden ir a ver a Teresa. Seguramente vas a querer opinar de esto, y las formas de comunicación para hacerlo son... El 4659-0043 es nuestro teléfono de línea. Si no, nos puedes mandar un SMS al 15-36-87-65-31. Por el Facebook en Onceida. Twitter, Onseguida también, todo junto. Podés revivir este programa y los programas anteriores en fmoeste.com.ar. Y podés encontrar más información y también leer un poco sobre qué trató el programa anterior en 11-medioida.blogspot.com. Así es, muchas gracias Tom. Vamos a escuchar algo de música y seguimos con más en Onseguida hasta las 23 horas en FM Oeste 106.9. Con nosotros 4-659-0043. Con 11 años en la zona, Tu Pizza tiene la mejor calidad, especialidad en gigantes de 4 gustos, en Aedo, esquina de Gaona y Vuelta de Obligado. Teléfono 4443-9444. En Ituzaingó, Santa Rosa y Gaona. Teléfono 4458-5566 o 4661-4545. Envíos a domicilio sin cargo. Consulte promociones. Tu Pizza, la mejor calidad. Jubílese con o sin aportes. Tramitamos su jubilación. Reconocimiento de servicios y pensiones. No pedimos dinero anticipado. No lo dude. Llámenos. Su consulta no molesta. 15 59 92 3301. Estudio Contable Rosana Martínez. Desde la ciudad de Aedo. Transmite Oeste 106.9. Desempolvando viejos recuerdos. Onseguida. reactivando las vías abandonadas. ¿O crees que yo tenía la menor sospecha de que iba a reanudar esas audiciones? No, ¿para qué? Si te lo dije todo. 37 noches te hablé. 37 noches en que te lo dije todo y vos no me entendiste nada. Mejor dicho, no es que no me entendiste. No me quisiste entender, que eso es peor. La almohada es un elemento muy valioso en la vida de la gente, pero la almohada sola, ¿entendés? Porque la noche es terrible para los que están en tu tormento, porque les da, no sé si por proceso o por cansancio, una idea deforme de la realidad, y porque el insomnio tiene la virtud de transformar en razonable las cosas más injustas. Noche de luna llena, noche de abril, fuego de un hechicero, plata y marfil. Nací el 27 de marzo de 1901. Como ven, camino por la vida un paso atrás de nuestro siglo. Yo bien quisiera ir un paso adelante, pero le tengo miedo al papel de precursor. De mi infancia conservo pocos recuerdos. Mejor dicho, procuro no conservarlos. Tuve una infancia triste. Vivía aislado y taciturno. Por desgracia, no era sin motivo. A los 5 años quedé huérfano de padre y antes de cumplir los 9 perdí también a mi madre. Entonces mi timidez se volvió miedo y mi tristeza desventura. Recuerdo que entre los útiles del colegio tenía un pequeño globo terráqueo. Lo cubrí con un paño negro y no volví a destaparlo. Me parecía que el mundo debía quedar así, para siempre, vestido de luto. Fui a vivir a la casa de unos parientes, ricos, pero me sentía solo, intruso. El primer colegio al que concurrí era de curas. Luego pasé al colegio del Estado, después ingresé en el normal, pues estaba destinado a ser maestro de escuela. Cursé hasta el segundo año. Fui un buen estudiante, un año de exámenes 3 veces, una vez por mí y otras 2 por 2 compañeros que estudiaban como alumnos libres. De los 3, uno, que era yo, quedó aplazado, pero los otros 2 pasaron. Quedé tranquilo con mi conciencia. No pudieron descubrirme porque eran distintos profesores y no nos conocían a ninguno de los 3. Mientras estudiaba para maestro descubrí mis facultades de actor. Fue en los ejercicios prácticos cuando daba lecciones a los chicos. Explicando mis clases, más que un profesor parecía un monologuista. Recitaba, accionaba y hasta les marcaba el tipo. Esta vocación me la despertó y desarrolló el ambiente que respiraba en mi casa. Vivía por entonces con mi hermano Armando, que era y es bastante mayor que yo. Ambiente bohemio, de gente de teatro, autores, actores y músicos eran visitas constantes de nuestra casa. Lo tuyo, por ejemplo, que querés volver. Lo tuyo, que es monstruoso porque es historia y está escrito en la memoria, en los papeles, en las cárceles, en los muertos y en los vivos que están muertos. Sos el pasado más cruel que haya vivido nación alguna, porque ningún país nació a la vida con tantas posibilidades para ser dichoso como este tuyo, y ninguno padeció tanta injusticia y por tu culpa. Tu alma entraba por un porvenir, dichoso, abrí los brazos a tu afán y con mi amor salimos de payasos a vivir. Sos el pasado que quiere volver por amor propio, solo por amor propio. Idea mezquina la tuya en esta hora de las grandes decisiones. Tan mezquina tu idea que de tanto andarte a pie por la cabeza, ella misma se te ha detenido avergonzada en las sienes y te late como si tuvieras un kilo en cada una. ¿Y sabes por qué? Porque tu idea y yo sabemos que no debes volver. Y vos también, en el fondo de tu alma, aunque la escondas, sabes también que no debes volver. Thank you. Dicepolo debutó como autor en la obra El Chueco Pintos, de autoría de su hermano y Rafael José de Rosa, en octubre de 1917. Al año siguiente, estrenó su primera obra teatral, El Duende. A ella le siguieron El Señor Cura, Día Feriado, El Hombre Solo, Páselo Cabo y su más famosa obra, El Organito, que realizó junto con su hermano. Su primer tango, Qué Bachaché, lo escribió en 1925 y le valió varias críticas al comienzo, sobre todo al momento de su presentación en Uruguay. En lo audiovisual dejó ver un costado cómico, pero en sus letras de tango la historia fue otra. Observaba la realidad y se plantaba frente a ella, denunciando las injusticias y siendo portavoz de los más necesitados. Fue vocal de la comisión directiva de SADAIC, que comenzó la lucha por el reconocimiento de los derechos de autor, que hasta ese momento no recibían remuneración alguna. La realidad que se vivía en el país durante las primeras décadas del siglo XX, que comenzó a cambiar a partir del gobierno de 1943, lo encontró a Dicepolo abiertamente a favor del peronismo. A partir de su compromiso ideológico, mucha gente comenzó a alejarse de él. En 1951, participó en un programa radial en defensa del gobierno nacional y denunciando el papel de opositor de la clase media. Según sus palabras, antes no había nada, ni dinero, ni indemnización, ni amparo a la vejez. Y vos no decías ni medio, vos no protestabas nunca, vos te conformabas con una vida de araña. Ahora ganás bien, ahora están protegidos vos y tus hijos, y tus padres. Sí, pero tenés razón, no hay queso. Vos, el mismo que está preocupado porque no podés tomar té de Ceilán y durante toda tu vida tomaste mate. En un intento por mejorar el programa, decidió incorporar un personaje como el prototipo del opositor a ultranza, al que llamó Mordisquito. Negar que he deseado ser querido sería una impostura. Lo he soñado, lo he padecido y lo sufro con agrado. Siempre he deseado que me quisieran, aunque esta aspiración no conduzca jamás a buenos resultados comerciales ni traiga aparejada una libreta de cheques. Pero mi capacidad fraternal es tan sincera, de tan sencilla buena fe, que soy de los que me quieren, sin discriminar, a la vía telefónica entera. Quiero a los que me saludan y quiero hasta los que me estafan. En vísperas de Nochebuena comienza a sentirse mal. Un dolor en el pecho lo obliga a acostarse. Muere esa noche, finalizando el año 1951. De un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, por una cabeza, todas las locuras, todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, por una cabeza, si ella me olvida, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuántos desengaños por una cabeza? Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, por una cabeza, todas las locuras, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, por una cabeza, si ella me olvida, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Continuamos aquí en Once Ideas escuchando al señor Calamaro, que seguramente algún que otro oyente debe estar cantándose un lagrimón con este tema cantado por Calamaro. Hay alguno que otro que lo tiene ahí arriba. Seguimos en la FM Oeste 106.9 hasta las 23 horas. Te cuento que son casi las 10:35 y las formas de comunicación para con el programa, para poder opinar sobre Enrique Santos Discépolo o algún otro contenido que te interese, son las siguientes, chicos. El teléfono de línea directa es el 4659-0043. Para mandar algún mensaje de texto, podés mandar al 1536-876531. No te olvides del Facebook Once Ida. Del Twitter, que es Once Ida, todo junto. Podés revivir el programa y también escuchar los anteriores en fmoeste.com.ar. Y para más información del mismo es 11-medioida.blogspot.com. Sí, ¿y qué tal? ¿Qué les pareció esta pequeña historia de Enrique Santos Discépolo? Un tipo que la pasó bastante difícil, ¿eh? Y desde eso construyó bastante. Y no solo desde su historia, ¿no? Creo que, en distintas biografías que se tienen de Discépolo, cuentan que él, más allá de lo que vivió, no vivió obviamente todo lo que él cuenta, porque él dice que hubiese sido humanamente imposible, pero sí fue uno de los portavoces de aquella época, que era la década del 30, que había un contexto histórico bastante nefasto, no solamente para todo el mundo, era la época que estaba Hitler y demás secuaces. Acá estaba la oligarquía, y en su momento fue un portavoz de aquellos que no podían expresarse. Fue un portavoz de un gran cambio social también. Así es. Con respecto a Enrique Santos Discépolo y también con lo que es la temática del tango, vamos a hablar con Carlos Vini, que es un hombre más empapado que quizás nosotros jóvenes para hablar tanto de él como del tango. Carlos es conductor del programa Fénix Tango Club, que se emite los lunes de 10 a 12 por AM 1440. Esto es Radio Impacto, y también participa de Gente de Chicago también por esta misma radio. Efectivamente. Buenas noches. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Bien, es un gusto charlar con ustedes. Son gente joven, me imagino. Al menos a quien yo conozco que comparte el micrófono con ustedes, a Carolina, así que estoy dispuesto a contestar dentro de mis posibilidades todo lo que ustedes requieren. Bueno, es un gusto. Te agradezco, señor. Muchísimo. Y un placer. ¿El nombre de ustedes? Nicolás Corrado, mi nombre, y me acompaña la señorita Melissa Marcela. Galván. Ah, ¿vos no la acompañás? ¿Te acompaña ella? Y nos acompañamos mutuamente, somos como una gran mega persona. Entonces vos sos Corbalán. Galván. Perfecto. Carlos, para empezar, sí. Tu arraigo con el tango, sí. Desde joven, ¿qué significó? Vos sabés que yo tengo la suerte de estar casado, sí. Pero cada vez que estoy, mi señora le pone la televisión a todo lo que da. Pues si es tan amable, mi mujer que baje un poquito la televisión, así voy a escuchar con la perfección que vos te mereces. Bueno, le pedimos por favor. Julia, sí, es un martirizado esto, sí, vos dirás. Muy bien. Carlos, volviendo a mi pregunta. Sí. Con tu arraigo, ¿qué significó hacia el tango y con el tango? ¿Qué significó la figura de Discépolo hacia eso, hacia ese aprendizaje? Mira, naciendo de una partida, es un hombre que estuvo adelantado en la vida, en todo sentido. Pues hay que, ha sido una persona que solamente ha creado aproximadamente 40 temas. Y en esos 40 temas reflejó toda una época tan difícil para la República Argentina como fue la del 30. Evidentemente trasladó a través de sus letras cosas sumamente importantes que le dieron al tango la vivacidad que el tango merecía. Y como te dije anteriormente, son tangos que son actuales. Vos te pones, el Cambalache es un tango actual. Sí, es verdad. Y así como eso, muchos temas. Si vos querés, o si ustedes quieren, yo por ejemplo tengo mucho, digamos, archivo, no solamente de Discépolo, sino de mucha gente que ha escrito tangos, e inclusive cantores y demás. Perdón. Y te puedo resumir, a través de alguien que escribió algo muy, pero muy importante, te lo resumo, sobre Discépolo, y hace un grande, que ya no está entre nosotros, es un periodista, Jorge Göckling, que escribía en Clarín, y si querés te lo leo, es muy corto, sí, es largo, pero yo te voy a... Acá él, yo estuve analizando y perfeccionó a través de esta palabra, demuestra quién fue Enrique Santos Discépolo. Dice así: le puso letra a un modo de ser. Sus tangos no fueron producto de casualidad ni de imaginación. Resulta muy módico creer que Discépolo fue un apologista de la derrota y del fracaso, una catarata de lágrimas y desdicha. A su manera, fue el filósofo de la crisis del 30. Más que poner letra a algunos tangos, le puso letra a una manera de ser y sentir auténticamente porteña. Se dice que hay una Argentina anterior a 1945 y otro país posterior a esa fecha. Discépolo adheriría de manera absoluta a un sistema que apuntaba a destruir la pirámide de los privilegios que ahogaba al pueblo. Se nota en sus tangos, de los últimos años luz de esperanza, una reflexión interior distinta, un discurso menos catastrófico. De la óptica más formal, el Discépolo que está en la estatua de la oportunidad es el otro, el que describió las miserias, la mentira, la desesperanza y la soledad de los años críticos del 30, y él, por las vicisitudes de su historia personal, se encontraba muy bien entrenado para la desgracia, como que a los 9 años era huérfano de padre y de madre, y probablemente también de esperanzas. Evidentemente este artículo que escribió allá por el año 2001 Jorge Göckling es más extenso, pero creo que acá da evidentemente, a través de lo que él redacta, un panorama muy, pero muy claro de lo que fue Enrique Santos Discépolo para la música ciudadana. Sí, seguro, y también fue una voz para ese entonces con una oligarquía muy fuerte que también, mira, lo quiero explicar, y me acuerdo mucho del debate interno que está sucediendo no solamente en la sociedad, sino en los medios de comunicación. Sí. En este momento, y te puedo decir que eso también, aunque haya sido tanto tiempo, me hace acordar este momento. Pero Discépolo sufrió muchas censuras. Sí, pero era censura de la época de un gobierno que era populista. Sí. Porque la censura fue en el año 49, en el año 50, ya después en el 51 falleció. Pero él, hubo tangos que inclusive, yo acá no me acuerdo, pero hubo tangos que se lo habían censurado, el de la nieta contra el vidrio, el que le había dicho que el cafetín de Buenos Aires se parecía a la madre. Es decir, siempre hubo censura en este país. Sí. De un lado o del otro. Es la triste realidad de la Argentina. Ustedes que son jóvenes serán los responsables el día de mañana, digamos, de reparar esta injusta situación, no solamente con Discépolo, sino con muchos artistas. Por ejemplo, te voy a leer otro párrafo, no precisamente de Göckling, sino que en una historia que tengo yo, donde dice: con la todavía vigente censura radiofónica que había proscrito el uso de voceo, en el año 1943 la censura alcanzó a uno, que es un tema de Discépolo. Debía objetársele inconveniencia moral. Todavía operaba en 1949 cuando Discépolo y Mores volvieron a colaborar en Cafetín de Buenos Aires, y el autor se permitió comparar el café con la madre y además llamarla vieja. Mirar si ponemos los pibes de hoy, lo que hablan de la madre, los amigos y las compañeras. Sí, Mel. Bueno, Carlos, y saliendo un poco quizás de la historia, te preguntamos a vos, como hombre del tango, ¿cuál sería? Gracias por lo de hombre. Por supuesto, como señor del tango. Señor del tango, otro gran músico, Carlos Di Sarli, nacido en Bahía Blanca. ¿Cuál sería para vos el tema que más te gusta de Discépolo? Y si lo pudieras tener cara a cara, ¿qué es lo que, digamos, la cuenta pendiente o qué te gustaría saber de él o preguntarle? Mira, te voy a decir, todos los temas no son buenos, son muy buenos. Lógicamente, el que más a mí siempre me llamó la atención es Cambalache, que fue escrito ya por el año, creo que, 34. Eso fue hecho para una película, para El alma del bandoneón. Ahí lo había un cantor, Ernesto Famá, que lo hizo, creo que una obra, que es Zapa, señor. Y Armando, y estaba también Al mundo le falta un tornillo, con Enrique Cadícamo, en el año 32. Así que te imaginas mucho. Los temas son todos buenos. Y te insisto, lo que dije anteriormente, no tiene tantos creaciones. Tiene 40 aproximadamente, y creo que se difunden continuamente en los programas de tango, se difunden continuamente y eso le da todavía más valor. Perfecto, Carlos. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por tu aporte. Y bueno, tenés siempre el micrófono abierto de Once Ida para cuando quieras. Bien. Les mando un beso a todos, sigan adelante. Cualquier cosa que necesiten, yo tengo un archivo bastante interesante de todas las limitaciones, porque ahora todo se busca en internet, ¿viste? Pero yo todavía estoy con el lápiz y internet no lo manejo. Pero también tiene lo suyo, ¿eh? Sí, lo que no tenés en internet. Evidentemente, nada. Lo tiene el trabajo de la gente que se ha llevado a través de los años. Evidente. Yo te agradezco muchísimo, les mando un beso grandote. Don Carlos, te agradecemos a vos. Hay una cosa que no me han preguntado, sí. Sobre el fútbol. Ah, nosotros hace 21 ¿sobre Chicago? Hace 21 años que seguimos la campaña Nueva Chicago por todo el país. Sí. Es la única transmisión que nosotros hicimos desde nada menos que de Santa Cruz. Jugamos contra Van Cruz. Ajá. Hace esto en el año 90 aproximadamente, y fue la única transmisión, la transmisión de fútbol más austral de un equipo afiliado a AFA directamente de territorio de Santa Cruz. Mirá qué logro. Así que mirá que fuimos en 300 kilómetros, fuimos en avión de las Fuerzas Armadas, avión en el cual para ir al baño tenés que salir afuera, ¿eh? No tiene baño. Pues les mando un beso a todos, chicos. Bueno, Carlos, por último, sí. Es la campaña del Torito, pero por AM1440 Impacto, exacto, ¿no? Exacto, y el programa se llama Gente de Chicago. Gente de Chicago. Okay. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, un abrazo. Un beso para todos, chao, querido. Chao, hasta luego. Así pasó Carlos Vini, conductor del programa Fénix Tango Club, y como remarcó él, de Gente de Chicago por AM1440 Radio Impacto. Pero en FM Oeste, 106.9, nuestra querida radio, también podés encontrar espacios de radio. Tenés Mañanas de Tango de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, Tango City Tour de lunes a viernes de 12 a 3 y los domingos de 16 a 17, y Historias los domingos de 10 a 12 con Héctor Palazzo. Así que si estás ávido de contenido radial, podés encontrarlo también aquí en FM Oeste 106.9. Chicos, vamos con un tema y vamos cerrando el programa con la voz de nuestros oyentes, la voz hecha tinta, digámosle, tinta electrónica en este caso. Vamos con algo del señor Bumburi y seguimos con más Once Ida hasta las 11 de la noche. Que por salvarte hoy me odias y yo feliz me arrincono pa' llorarte. El recuerdo que tendrás de mí será horroroso. Me verás siempre golpeándote como a un malvado. Y si supieras bien qué generoso fue que pagase así tu gran amor, sol de mi vida. Fui un fracasado y en mi caída busqué echarte a mi lado porque te quise. Comuníquese con nosotros. Oeste 4659-0043. Con 11 años en la zona, Tu Pizza tiene la mejor calidad. Especialidad en gigantes de 4 gustos. En Aedo, esquina de Gaona y Vuelta de Obligado. Teléfono 4443-9444. En Ituzaingó, Santa Rosa y Gaona. Teléfono 4458-5566 o 4661-4545. Envíos a domicilio sin cargo. Consulte promociones. Tu Pizza, la mejor calidad. Jubílese con o sin aportes. Tramitamos su jubilación. Reconocimiento de servicios y pensiones. No pedimos dinero anticipado. No lo dude. Llámenos. Su consulta no molesta. 15 59 92 3301. Estudio Contable Rosana Martínez. Desde la ciudad de Aedo, transmite Oeste 106.9. Oeste. Continuamos con más Onceida, lo estamos cerrando y se han comunicado vía Facebook, vía Twitter, vía blog, vía lo que sea, vía mensaje de texto a Onceida y Tom va a leer los siguientes mensajes. Así es, Tom va a leer los siguientes mensajes. Laila Aguirre le manda un saludo al conductor Nicolás Corrado. Bueno, gracias. Saludos. Héctor Ribot dice que para él el que mejor interpretó un tema de Discépolo fue Julio Sosa. Y Mariano dice, un grande Carlos Vini, aguante Chicago. Saludos para ellos y gracias por contactarse. Sebas, Romy, ¿cómo están? Todo bien. Buenas noches. Buenas. ¿Qué nos han traído hoy en la sección musical? Bueno, haciendo honor al personaje elegido de la fecha, algunos temas, se va a estar escuchando de fondo interpretaciones de temas de Discépolo y un pequeño análisis. No hay disco hoy porque no hay disco oficial. La fecha lo ameritaba. Exactamente. Una cosa, es verdad, Sosa es uno de los mejores intérpretes. Igual no sé qué tema, porque interpretó muchísimos. Pero apoyo la observación de Y podemos pasar algo otro día también. A full. Para apoyar tu moción y darle más fuerza a las palabras de Héctor. Exactamente. Bueno, vamos rápido con esta columna de música, nos estamos quedando sin tiempo. La idea básicamente de hoy era repasar las canciones más significativas de Discépolín, pero saliendo un poco del tema cancionero, ¿no? Queda Discépolo como descontextualizado, cuando en realidad tiene una... Básicamente está muy contextualizado, eso es algo. Está muy contextualizado en su tiempo y las letras lo demuestran. Vos lo querés sacar de eso, digamos. En realidad quiero llevarlo a eso. Ajá. Uno por ahí canta Cambalache un montón de veces o Gira Gira, escucha y no la sabe canción de los qué habla. Claro, y no sabe en qué contexto lo... Ahora te sigo el juego. Okay. Muy bien, bien ahí. Estamos bien. Bueno, los temas que vamos a tratar de desarrollar con la compañera Romy haciendo sus aportes históricos es Que Bachache, Gira Gira, Que Zapa Señor y Cambalache. Así que bueno, vamos empezando. Empezamos por qué bachaché. ¿Qué bachaché, Nico? Qué incómodo de pronunciar. Incómodo de pronunciar ese. Aparte, qué difícil es decirle a alguien, ¿escuchaste qué bachaché? Sin que piense que es un chiste. Bueno, la idea que dibuja el muchacho acá es siempre desde una mirada pesimista ante una realidad que no satisface a la mayoría. Básicamente la falta de líderes y el descreimiento en los referentes que estaban en ese momento. Los mismos eran... Sí, eran épocas de gobierno, del gobierno radical, que había otorgado una reivindicación electoral con la ley Sáenz Peña, pero que no acompañaba las luchas ni de campesinos ni de los trabajadores. En 1920, 1922, los ferroviarios, y entre otros, realizan muchísimas protestas. Son tiempos de la Semana Trágica, rebeliones campesinas, bueno, represión sistemática. Básicamente las grabaciones que hay de Quebachaché son todas bastante viejas, como la que estamos escuchando ahora. No pude encontrar nada con un sonido más nítido, limpio, exactamente. Pero bueno, queda dibujado claramente lo que planteaba el muchacho acá en unas pequeñas líneas en las que dijo: el verdadero amor se ahogó en la sopa y la panza es reina y el dinero es Dios. Es muy, muy genial. Pocos músicos, músicos, entre otras cosas, ¿no? Discépolo, dibujaban también. Que Zapa Señor es otro tema que sigue la misma línea. Y en las que se ve que no solamente está contextualizado a nivel nacional, sino exterior. Hay una línea en la que ahora Romy nos va a explicar qué significa, en la que dice: la tierra está maldita y el amor con gripe en cama. La gente en guerra bulle, mata, rompe y brama. Bien, o sea, es importante recordar que son tiempos de guerra, como lo dice la letra. La razón había prometido llevar a la sociedad al progreso, ¿bien? Y la guerra demuestra que eso no sucede, no es ni Dios ni la razón los que llevan a la solución. Y entonces la pregunta muy acertada es ¿qué pasa? Genial, a full. Bueno, antes que el tiempo nos devore, Gira Gira, canción hiper conocida gracias a Los Piojos. Teníamos que terminar a full con esto. Exactamente. Sí. Voy a explicar lo que dijo puntualmente Discépolo, que lo que trató de hacer fue demostrar que hay un hambre más fuerte que el de pan y es el de justicia, que es algo que muchos músicos están, como Pablo Merretti el otro día, tratando de decirnos. Así que igualmente voy a tratar de armar un compilado con las mejores interpretaciones y se va a subir al blog. Y nada, ahora nos vamos escuchando a Discépolo. ¿No tenés algo más? Una cancioncita más. Una más, dale, dale. ¿Querés algo más? Bueno, Cambalache. Cambalache, el tema de Discépolo. Lo tenías guardado, Sí, no te lo quería. A ver. Es un tema compuesto en 1934 para la película Alma de Bandoneón, que se estrena en 1935. Uno de los mejores intérpretes es el señor Carlos Gardel, que lo canta en varias de sus películas. Bueno, y queda como emblema. Casi toda la canción, básicamente, esta cosa del siglo XX, Cambalache, problemático y febril. Se nos terminó un poco, pero sigue la cuestión de problemático y febril. Siempre. El programa que viene vamos a escuchar Cambalache, ahora que lo pienso. Bueno, ¿eso es todo, amigo? Y sí, la verdad que sí, por el tiempo sí. Bueno, nos vamos despidiendo, habrá más de este contenido en 11-medioida.blogspot.com, nuestro blog. Los saludo a todos. Un placer ha sido que nos escuchen y un placer compartir con ustedes este programa. Mel, ¿algo que contar? Nada, no, simplemente despedirnos y los esperamos en la próxima emisión. Antes, obviamente, vamos a nombrar el amplio y querido staff que nos acompaña. En la operación hoy no estuvo Nicolás Spalek, pero lo tuvimos al señor Carlos. A Carlos. En la producción a Carolina De Monte y a Gabriela Gibot. Te dejo. En historia al señorito Tomás Bartel y a Romina Lurachi. Hoy lo dije bien, hoy la emboqué. En música también, y también Romy colaboró, al señor Sebastián Ojeda, que también está en la colaboración. Y en la conducción me acompañó, o yo la acompañé a ella, como diría Carlos, la señorita Melissa Marcela Galván. Uy, te maté. El señor Nicolás Corrado. Nicolás Miguel, así empardamos. Perdón, Nicolás Miguel. Así empardamos con los segundos nombres. Muy bien, esto fue todo y que tengan una larga ida 11. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. We'll be right back.